Ciencia Asesina, el tema de Sociedad Alcohólica perpetrado por Caballo Moldavo. Tenemos un programa muy especial por delante. Comienza aquí el diario de un Metalhead número 616. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Baest siguen fieles a lo que se podía esperar de ellos, death metal de la vieja escuela. Les descubrí en el año 2018 cuando el por entonces compañero de esta casa, Nacho Peña, escribió sobre su Dance Macabre. Nada que ver, por supuesto, con el tema del grupito ese de moda. Escuchamos uno de los temas de su nuevo EP, titulado Justitia, que sale a la venta el próximo día 27, vía Century Media. Suenan ya los daneses, suena Gargoyles, donde encontramos además la colaboración de Trevor, vocalista de Black Dahlia Murder, recientemente fallecido, y al que esta noche dedicamos nuestro programa. Va por ti, amigo. Descansa en paz. We'll be right back. De lanzamiento a lanzamiento, porque el próximo lunes, día 23, sale a la venta de forma oficial y vía Suspiria Records, Spitting Blood, el nuevo álbum de los renovados y ahora extremos Blast Open. Suena Riding on a Dead Horse. escuchando Diario de un Metalhead. Más novedades, turno para los malagueños Wasting the Genesis, que acaban de publicar su nuevo EP, Prey, que Blood Hunter Death nos ha hecho llegar amablemente. Suena el exceso que abre el álbum, se titula Stem of a Forgotten Race. Noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. We'll be right back. Conocía a Alfredo de la Roza desde hacía muchos años, desde la adolescencia, cuando todavía intercambiábamos casetes. Nuestros caminos desde entonces no se habían vuelto a cruzar. Ahora, como 30 y pico años más tarde, la música nos ha vuelto a unir. Septiembre de 2020 descubrí, gracias a Jorge López Novales, compañero de esta casa, que Alfredo había publicado un libro sobre la escena death metal en España entre los años 90 y 94. Seguida quise conseguir el libro y tengo la copia número 190, y presumo de ello, porque ese libro hay que tenerlo. Ahora Alfredo se ha metido en otra historia y ha llevado adelante la publicación de un doble álbum que recoge todo el material grabado de una de las bandas protagonistas de ese libro, de los mirenses Repugnance. Hoy vamos a saber un poco más sobre su trabajo, sobre el trabajo de Alfredo de la Roza. Hoy vamos a charlar con Alfredo un rato para ver cómo se gestó este fantástico recopilatorio de esta leyenda de la música extrema asturiana. Hola Alfredo, buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches Larry, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus oyentes? Esperemos que bien, que todos bien, por lo menos vivos, ¿eh? Ya estuvo bien. Bueno, antes de nada, darte las gracias por haber sacado este material, llevar adelante este trabajo tan chulo, este recopilatorio de Repugnance. Bueno, no se merecen. Era una idea que llevaba rondando en varias cabezas durante mucho tiempo, y bueno, al final fuimos capaces de entre todos sacarlo adelante. ¿Cómo empezó esta aventura? Porque, bueno, me imagino que eso, iba la idea rodando en la cabeza, pero claro, habría que ponerse en contacto con la banda, con los músicos, que cada uno ya vive en un extremo del país o tal, porque sé que hay gente que está fuera. ¿Cómo se gestó todo esto? ¿Cómo te pusiste en contacto con ellos y cómo reaccionaron? Bueno, la puesta en contacto con ellos fue muy sencilla, porque tanto con Miguel Distor como con Noel, bueno, ocasionalmente hablamos de, bueno, pues de muchas cosas, de música, de todo un poco. Con Pablo menos, pero bueno, también algo de vez en cuando. Y bueno, la verdad que el contactar con ellos fue muy sencillo. La idea de este recopilatorio, bueno, pues llevaba rondando por ahí desde hace ya años, yo creo. Y bueno, un poco a raíz de la publicación de mi libro, en la que buscaba dar, bueno, pues que la gente conociera y reconociera el trabajo de todas estas bandas que empezaron en esto del death metal en este país, quise continuar la idea, pues intentando recuperar alguna demo de aquella época, alguna cosa en formato CD. Obviamente el vinilo está ahora mismo imposible. Y bueno, oye, qué mejor que empezar con Repugnance, que digamos que son el buque insignia de esa escena en Asturias, y que además varios de sus miembros son amigos personales desde hace 35 años, o sea que, bueno, todo fue fácil. Evidentemente, la mayoría del material, o gran parte al menos, es del siglo pasado, y a lo mejor no estaba incluso ni en formato digital, ¿no? No, claro, todas esas, al menos las demos, no estaban en formato digital, o bueno, o si acaso pasadas a MP3 para uso particular de la propia banda, pero no existían en ese formato, ¿no? Hubo que hacerlo ahora. ¿Quién se encargó de toda esa tarea que no sería tampoco sencilla? Bueno, el tema de la digitalización, no quisiera equivocarme, creo que se encargó Noel. Y luego para este trabajo, bueno, pues Pablo, el batería de la banda, uh-huh, fue el que se encargó un poco de, vamos a decirlo entrecomillado, remasterizar todos esos temas, darles un poco más de empaque para que suenen más, bueno, con un sonido más actual. Uh-huh. Vienen 36 cortes en este doble CD. Está todo, ¿no? Porque incluso material inédito. Sí, está. Está las tres demos que sacaron, como tú bien dices, en el siglo pasado, el EP que salió en CD, el LP que salió, si no recuerdo mal, 2000 o 2001, una cosa así. Uh-huh. Y después había ahí unos temas que yo ya hace tiempo que tenía en mi poder, que se habían grabado en su día para un split, para un 7 pulgadas compartido con otra banda, que no llegó a salir, y esos temas quedaron por ahí en el limbo, digamos, y hay un par de temas que solo habían salido, creo que en algún recopilatorio o una cosa así, que bueno, ahora se recuperaron también para la grabación. Sí, sí, hay un par de temas de dos discos tributo, a Impetigo y a Regurgitate, que serán discos que me imagino que sean prácticamente imposibles de conseguir. Sí, a día de hoy, bueno, ya sabes que con discos y dinero casi todo es posible de conseguir, pero bueno, realmente son complicados de hacerte con ellos, y hay muy pocas copias. El material viene en un doble digipack super, super guapo, con un portadón espectacular, y el portadón sí que es nuevo, claro, es hecho para esta obra. Sí, sí, sí, todo el artwork, todo el trabajo, en principio, bueno, se barajó ideas para la portada y demás, pero bueno, Pablo, como dije antes, el batería de la banda, que además se dedica profesionalmente al diseño y demás, y gran amante de todo este rollo del cine de terror de bueno, pues de antaño, ¿no? El giallo y todas estas cosas, bueno, pues llegó con esta idea y que gustó a todo el mundo, y aparte se encargó de todo el artwork, todo es obra suya. Otra cosa que me llamó la atención fue ver en los créditos el nombre de Judas, aquel punk colega que teníamos en Mieres, que ya murió hace, bueno, bastantes años, por desgracia, y que no sabía que era el autor del logo original de la banda. Sí, sí, sí, bueno, Judas, como tú bien has dicho, todos los que nos movíamos a finales de los 80, a principios de los 90, dentro de todo este espectro de, bueno, pues del metal en todas sus vertientes, bueno, a Judas le iba el punk, pero era uno más del gremio, con el que muchos además habíamos ido al colegio o al instituto, y bueno, el hombre dibujaba de maravilla y de sus lápices salió el logo, exactamente. Bueno, yo tengo la copia número 4, porque esta es una edición limitada y numerada. ¿Cuántas han hecho? ¿Quedan copias? Y si quedan, ¿cómo se puede hacer la gente con ellas? Bueno, pues en principio esta tirada inicial, tú dices, es limitada, fueron solamente 100 copias. Yo me quedé con 50 y la banda con otras tantas. Creo que la banda aún tiene 3 o 4 y las mías están agotadas. No descartamos, pues a lo mejor en futuro a medio plazo, pues poder hacer alguna copia más, bueno, si hay, obviamente, si hay una demanda y un interés por parte de la gente. Bueno, esto está originando una pequeña revolución, y lo digo porque, bueno, yo voy a bastantes conciertos y últimamente, todavía el sábado pasado que estuve en el concierto de Amenti y de Self-Aware, se ven camisetas de Repugnance otra vez, porque han hecho una tirada de camisetas. Hay un movimiento ahí alrededor. ¿Puede haber alguna posibilidad de que Repugnance hicieran un concierto de reunión o algo así? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues ese es otra de las cosas que yo he hablado con ellos. En estos tiempos cercanos, pues he ido hablando con todos ellos. Con el único que no he hablado es con el primer bajista, con Javi, es también con el que menos relación tenía, pero bueno, me he ido viendo con Sergio, con Pablo, con Distor, y bueno, yo les he propuesto que, bueno, por lo menos una fecha, un solo día, aunque sea una cosa, pues por celebrar, bueno, pues la edición del disco, el que llevan ahí un montón de años en el candelero, más, pero bueno, no sé, la verdad que no les veo tampoco con muchas ganas de volver a retomar los instrumentos. Cada uno tiene sus, como tú has dicho, sus proyectos, o algunos no viven ni siquiera en Asturias, y bueno, la cosa está complicada, pero bueno, seguiremos intentándolo. Yo creo que se va a liar bastante parda, y te digo por qué, porque además de la gente que en la época disfrutó de Repugnance, iríamos también los que de aquella nos parecía aquello un ruido que decías tú, hostia, tío, ibas a verlos porque eran de Mieres, pero decías tú, madre mía, ¿qué coño están tocando estos? Tú estabas de escuchar a Saxon, a Iron Maiden y Acept, y de repente aquello era una barbaridad. Ahora, claro, hoy en día, que ya escuchas muchas más cosas, evidentemente, yo estos días, desde que tengo el disco, estoy disfrutando esto como un piojo, ¿no? Yo creo que se iba a liar parda, ¿no? Sí, hombre, yo me imagino que tendría su público, y sobre todo teniendo en cuenta que sería probablemente una oportunidad única, ¿no? De volver a disfrutarles en directo, porque bueno, como venimos hablando ahora mismo, las circunstancias de la vida hacen que cada uno tenga su trabajo por diferentes lugares, y bueno, es complicado juntarse, ensayar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la idea de que tocasen, aunque solo fuese una fecha, pues dicen será una ocasión única y que seguramente la gente se animaría a disfrutar. Todo esto partió de tu libro, de Total Virulence, que ahora lo has convertido en sello, digamos. ¿Va a haber Total Virulence 2? Porque el primero funcionó muy bien. Sí, bueno, el primero funcionó muy bien, pero bueno, fue un libro que nació sin idea de continuidad. La idea fue esa, reflejar en el libro, o intentar al menos, que estuviesen todas esas bandas que en aquellos primeros años del death metal, que iban del 90 al 94, esos 5 años, que digamos fueron el boom del estilo, y prácticamente a partir del siguiente año su final, porque todas las bandas death prácticamente o acabaron engullidas por otros estilos o se pasaron al death and roll, que tan de moda se puso en Suecia. Entonces, bueno, yo quería reflejar en el libro esa época, y la idea era esa. No seguir más allá, porque bueno, obviamente pasar del año 95 sería abrir muchísimo el abanico, y yo creo que a partir de ese año pierde un poco también la esencia y la magia que tuvo en esos años originales, digamos. ¿Cuántas copias salieron al final de Total Virulence? Pues si no recuerdo mal, 400, fueron las que se hicieron. ¿Quién te lo iba a decir, eh? Sí, porque realmente hice 50 pensando que me iba a quedar con 30 en la estantería. y después, pues mira, fue un éxito, y fueron saliendo más ediciones y más ediciones, hasta 5, y completar esos 400 que se vendieron. La verdad que para hacer una publicidad exclusiva a través de una página de Facebook creada para eso, para darle voz al niño, pues funcionó de la hostia. No, no lo esperaba, la verdad. Bueno, el libro un éxito, este doble CD de Repugnance un éxito también, porque ya dices que quedan muy pocas copias. ¿Qué va a ser lo próximo? Bueno, pues no lo sé. La verdad que me gustaría sacar alguna cosa más, recuperar alguna demo así del panorama nacional. Pero bueno, es difícil, porque bueno, muchas de las digamos cassettes de aquella época, bueno, pues o bien son propiedad de Drones. Bueno, ahora todo el mundo conoce más bien el trabajo de Rotten por stream. Y también de Anaconda Records. Prácticamente el 75%, 70-75% de lo publicado venía de la mano de ellos. Es difícil hacerte con la opción de recuperar algo de su catálogo, pero bueno, quizás alguna que no esté, que alguna hay, que no estaba ni con uno ni con otro, podamos intentar hacer algo. Pero bueno, eso solamente lo podrá decir el tiempo. Pues nada más, no te tengo más, que sé que andas liado. Muchísimas gracias por atender la llamada esta noche y nada, que ánimo con todo y a ver si los animas y nos montamos una buena fiesta en un concierto de Repugnance. Bueno, pues ojalá se lleve a cabo y nada, gracias a ti por dar cobertura a este estilo que en España tuvo y yo creo tiene tan poca repercusión como este thrash metal y bueno, que tus oyentes puedan conocer un poco más de ello. Pues gracias y nada, que nos vemos. Venga, un saludo, Larry. Hasta ahí nuestra charla telefónica con Fredo de la Roza, de Total Virulence, el responsable de que tengamos esta maravilla, este doble CD recopilatorio de Repugnance en nuestras manos, titulado Perpetual Deviousness, The Complete Recordings Collection 1991-2001. Aquí va todo, 36 temas. Escuchamos al principio Necro Carnage, perteneciente a Maximum Perversion, que fue su último álbum editado en el año 2000. Luego sonó Accurate Urinary Infection, un tema difícil de oír porque venía solo un tributo a Regurgitate del año 2001. Y vamos a acabar con un tema inédito, con Consumed by Sickness. We'll be right back. Hola, buena. Soy Marta Grimaldi, vocalista de Devil in You. Quería daros las felicidades por el programa y las gracias por el apoyo que dais a la escena. Y, por supuesto, enviar un saludo desde el Mistela Metal Fest de La Pañoleta, aquí en Sevilla, a todos los oyentes de Diario de un Metalhead. Oscuro Oculto, el proyecto de Javier Cosmea, guitarra y voz, y Hans Rivero, batería, tienen un nuevo álbum, un EP, que ya está disponible en su Bandcamp, titulado Invocación. A él pertenece el tema que vamos a escuchar, esto es The Moon. Casi a mediados del pasado año 2021, la banda Serrucho publicaba 20 Zetas, un álbum recopilatorio con 20 temas regrabados de su discografía y regrabados de una forma muy especial, con colaboraciones en todos ellos. Vamos a escuchar una de las canciones, la que abre el disco, Ejecución Inciso Contusa, donde colabora Chefi de Actus Mortis. Así suena. Desde el infierno en la vieja Oruba, 20 años de resistencia a la muerte andante. Serrucho Mafia de Vincor. ¡Venid aquí, zombies devorahombres! ¡Ahora vais a ver lo que es hardcore! Voy a sellarlo. Awakening the Collapse es el álbum debut de Void Legion, que ha salido a la venta vía Tornado Music. Escuchamos el tema Endless Years of Despair. Aquí ensayando a tope para el concierto del 27 con los Black Bomber en Madrid, que eso va a ser la hostia. Ya hemos contratado a Protección Civil y todo para que esté en la puerta por los posibles comas etílicos que puede haber. Bien, y bueno, y más desfases que pueden suceder esa noche, porque va a ser acojonante. Y nada, muchas gracias a Diario de un Metalhead siempre por estar ahí apoyando. Y ojalá podamos ir a Asturias muy pronto. De momento os vamos a dejar con un tema ahí, un aperitivo para cuando vayamos para allá, y este tema se llama Morning Rally. Pues nos vamos, llegó la hora de despedirse de este programa número 616, despedirse de vosotros hasta el próximo jueves, en este programa que queremos dedicar a la memoria de Trevor Sternad, vocalista de Black Dahlia Murder, que se ha ido antes de lo que le tocaba seguramente. Vamos a terminar con su banda y con uno de sus mejores temas, What a Horrible Night to Have a Curse. Volvemos el próximo jueves a la misma hora, a las 11. Un saludo de Larry Gunner, que estaba aquí en micro, y de Maitane Fernández. ¡Chao!